para dar una vuelta de timón. Me estoy poniendo a pensar con todo esto que usted dice, qué fácil que es la sanata política, ¿no? Como de la nada, de una comunicación que se cortó, armamos todo un discurso que es prolijito y que sirve para decir cosas. Estoy hablando que están... seriamente, Gergo. Le pido por favor que no nos malinterprete. Estamos haciendo una cosa seria, académica, explicándole académicamente por qué, no importa que se haya cortado la comunicación. No. Usted nos habla de sanata política. No me va a decir que no existe la sanata política. Digo, está escuchando seguramente ahora una chorrera de discursos políticos, candidatos que aparecen por todos lados, y usted se cree que todos tienen un discurso elaborado, bien pensado, o algunos le sanatean a veces. Mire, esto lo vamos a hablar seguramente en el transcurso del programa de hoy, porque en nuestros estudios va a estar Olga Korna, sí. Alguien justamente muy entendida en cuestiones de discurso político y de construcción, claro, de ese discurso. Pero como ejemplo, a mí me parece algo buenísimo que ayer escuché, si no me equivoco, fue en el programa de Víctor Hugo Morales. Uh-huh. Donde estaba haciendo una especie de descargo, ni siquiera era un descargo, era como una especie de justificación. Parece ser que Scioli había prometido ir a justamente a entrevistarse en vivo en el programa que antecede al de Víctor Hugo Morales, que es el de Magdalena Ruiz Guinazú. Se había comprometido y finalmente Scioli no fue. Sí. Y al parecer Magdalena Ruiz Guinazú despotricó un poco al aire, se quejó. Bueno, entonces Víctor Hugo después en su programa... allí en Radio Continental, hace como una especie de diciendo, bueno, en todo caso es una lástima, sí, que algunos candidatos no se presten a este tipo de entrevistas, pero bueno, pensemos, hagamos un ejercicio, ¿qué cosas se le podrían preguntar a Scioli? Entonces hace una enumeración de preguntas y de repreguntas, por ejemplo, Scioli, ¿usted va a asumir su banca como diputado si es que sale electo? Repito, Scioli, ¿usted va a asumir su banca si es que sale electo? ¿Qué opina de lo que dijo su hermano acerca de que la judicialización, papá, papá? Y le empezó a hacer una serie de preguntas retóricas que obviamente Scioli no respondía porque no estaba. Claro. Pero, después de hacer más o menos 15 preguntas, muchas de ellas de distinta índole, termina diciendo, en definitiva, cualquiera de estas preguntas, Scioli las podría haber respondido de este modo. Y pone una de esas respuestas típicas, genéricas de Scioli, de lo importante es que él apoye, seguir trabajando, la acción y que vamos y que la gente apoye, que es la típica respuesta que en este caso da Scioli, pero uno podría pensar en infinidad de dirigentes políticos que dan respuestas genéricas, uh-huh, donde no hay consigna visible. Claro, eso que se llama tener el cassette puesto, digamos, que muchas veces se llama en la jerga periodística. Pero bien le sale, Acuña. Pero ni siquiera el cassette puesto con una consigna, porque también hay otro tipo de cassette, que es por la lucha obrera y la reivindicación, y papá. Sí. Eso sería también otro tipo de cassette, tal, claro, vez. Sí, otra, sí, consigna. Pero en este caso es un cassette... que no dice nada. Claro, en el que no se divisa ninguna consigna. Digo, y, yo venía recién en el colectivo y veía, por ejemplo, el eslogan de la campaña de Rossi. Sí. Por la gente con cuerpo y alma. Uh-huh. Eso tranquilamente lo podría decir alguien del socialismo. Sí. Lo podría decir alguien del trotskismo también, porque... un cantante melódico. Claro, también, ¿por qué no? No, digo, y lo mismo, el de Wiener es avancemos juntos. Sí, que... ¿querés que te ayude a cruzar la calle? Uh-huh. Vamos, sí, vamos juntos, bueno, vamos, no, pero por está acá. Bien. También, bueno, es tema para conversar después con Olga Korna, pero me parece que un poco el eslogan, el jingle, la cosa efectiva, publicitaria, tiene que ser cortita, efectiva y que llegue, y no sé si tiene que haber ahí una declaración de principios. También. Eso después debería darse en otros foros, pero lamentablemente esos otros foros tampoco existen, digamos, no están. No podríamos, por ejemplo, ver si nos podemos comunicar con un diseñador gráfico. A mí me queda con el tema de los carteles. Yo que hay carteles con nube y carteles sin nube, pero es depende del partido político. Sí. Digo, el Frente para la Victoria no tiene nube. Y lo que pasa es que la nube... tiene nubes. ¿Qué querrá decir la nube? La nube es una cosa así como que le da pureza, le transmite una cosa blanca, no sé, me da la sensación a mí. Imagino que debe representar alguna cosa así. Creo que el cielo, los por jugadores... la idea del cielo. Sí, sí. Tal vez no, de pureza, de que el cielo se está despejando. Claro, vienen buenos tiempos, ¿se acuerda de la campaña de Wiener a gobernador? Sí, sí, claro, ajá, de ahí empezaron las nubes. Sí, otro es una nube. Otro podría ser, vieja se viene la tormenta. Claro. Y por eso votame a mí, que también podría ser una especie de consigna, porque ya que vamos a consigna hectárea. Porque digo, en ese tipo de consigna no hay conflicto a la vista. Porque más o menos todos dicen... porque no hay ideas. Bueno, en todo caso están esas ideas, pero no es la pantalla publicitaria la que las devuelve, uh-huh, o la que las origina. El problema es dónde están planteadas. Algunos sí podrán decir, no, nosotros ideas tenemos, propuestas están en nuestra plataforma, también hay que buscar. ¿no? Porque si vos suponés que el único lugar donde se buscan las ideas es en los medios de comunicación y en los reportajes que se hacen de acuerdo a un determinado soporte, ¿no? Como es un medio de comunicación que tiene sus rutinas de producción, es un lugar donde se producen determinados contenidos y otros pues no tienen cabida porque se manejan. Bueno, si uno cree que va por ahí, a lo mejor también está en falta como ciudadano. Claro. Claro, porque también uno tendría que ver. Lo pasa que también se perdieron los actos políticos, las reuniones de los políticos o los candidatos con la gente, porque también estaríamos, para mí, errando en el análisis y decimos, bueno, porque no están en los medios o porque las discusiones no se dan en los medios o en las publicidades. Tal vez ese no sea el lugar. El problema es que no se dan en otros lados tampoco, ¿no? Un poco lo que planteaba antes Guillermo. Bueno, a mí me gustaría también introducir un poco en la discusión de la jornada de este programa del día de hoy de lo que es la ciencia, no solamente porque vienen las elecciones, a hablar de la democracia y del consenso, digo, ver qué pasa en otros ámbitos, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito de lo cotidiano. Digo, yo por ejemplo ahora tengo una reunión de consorcio porque hay que poner un bicicletero y no sé si las mayorías y las minorías ahí nos vamos a poner de acuerdo usando el consenso, respetando al otro, dialogando, charlando, o nos vamos a bardear entre todos. Bueno, también ver qué pasa en el barrio, en todos los días, en la cotidianidad. Y también tener en cuenta esto de que muchas veces el ciudadano común exige a la dirigencia política, pero no se da cuenta que a lo mejor repite muchas de esas prácticas que critica desde allá, de lo que está pasando allá arriba, ¿no? Y también qué pasa, bueno, en otras instituciones. Digo, no sé si en las industrias, en los comercios o en la cuestión más vinculada a lo económico que tiene que ver con lo privado, pero sí en otros ámbitos de lo público o de lo cotidiano y de todos los días. Sí, porque también tampoco tiene que ver con esta idea de plantear, bueno, los políticos son todos malos, nos anatean, no plantean ideas y demás, y al interior de la sociedad, una sociedad democrática, madura y demás, creo que también ese sería un concepto o una idea errónea, y tampoco la idea de plantear esta problemática como desprestigio de lo político, sino todo lo contrario, o sea, plantearlo desde la idea de, bueno, cómo podemos llenar esta política y esta democracia que hoy, para nosotros, por lo menos en lo que se plasma en la campaña, está vacía. Claro. Bueno, algunas de las cosas que vamos a estar charlando hoy, le voy anticipando a alguno de los invitados. Bueno, sí, ahí lo teníamos recién a Juan Yani, vamos a ver, a lo mejor después podemos retomar el contacto a lo largo del programa. De todas maneras, me pareció muy interesante eso que decía, que es cierto que las mayorías deben respetar a las minorías, pero las minorías deben saber que en las elecciones libres, democráticas, populares, transparentes, ganaron otros. Claro, ¿no? Y también las minorías deben respetar a las mayorías. Claro, porque la mayoría no es ni más ni menos que la decisión soberana de cada uno de los ciudadanos, de los pobladores de la patria en el cuarto oscuro poniendo su voto y dijo, esto es lo que nosotros decidimos. Digo, también hay ahí como un doble juego. La pregunta está, ¿dónde está el límite? ¿O cuál debería ser la actitud de, no solamente los dirigentes, sino de todos, en esto que vos también planteabas antes, en cuanto a la reunión de consorcio? Sí. ¿Qué pasa con la mayoría y con la minoría? Porque si ahí, en tu departamento, no se aprueba el bicicletero, ¿qué pasa con la gente que tiene bicicleta? Sí, porque también hay todo otro discurso, sí, que se plantea, bueno, muchachos, ustedes perdieron, ganan elección en otro momento, y eso avala cualquier autoritarismo o cualquier signo de autoridad. Exactamente. Creo que, me parece a mí, que debe haber un juego intermedio, pero bueno, estarán los entrevistados como para que les podamos consultar. Y una cosa que es así una especie de pregunta desde la ingenuidad que me surge. Se suele decir que en las democracias maduras, donde se privilegia el consenso, ¿no? Independientemente de los intereses que están en conflicto, pero que se resuelven por la vía del diálogo y del consenso, se suele decir que en esas democracias maduras uno de los rasgos característicos es la alternancia en el poder. Generalmente, los partidos que están en la oposición, es decir, no al mando del gobierno, hablan de este gobierno que está eternizado en el poder, de y lo bueno de la alternancia. Y yo pregunto, bueno, pero si vos sos gobierno, no te echarías, digamos, no irías para atrás para perder una elección, así se da la alternancia saludable, claro, del sistema democrático. No, voy a empezar a hacer las cosas mal, yo realmente, porque claro, quiero que venga otro partido. Che, no, miren, voten a otro, está todo bien, nosotros somos honestos, es hicimos más, la buena gestión. La democracia sigue madurando. Claro, pero voten al otro así, sí, 2 años y 2 años. Claro, si nos vamos repartiendo, yo la verdad que ahora dejo de hacer obra pública, dejo de inaugurar y cortar cintas. No, la alternancia es un discurso de la oposición. Claro, digo, ojo, a lo mejor es real, digamos, implica una especie de de madurez. De todas maneras, también uno piensa, ¿es madurez que una sociedad, vamos a poner, no sé, imagino en Norteamérica, hasta hace un par de meses gobernaba Bush y ahora gobierna Obama, ¿no? ¿Es una alternancia saludable o esquizofrénica? Que la sociedad, digamos, por cada un lado... tanta cantidad de años cambie de proyecto de cambie país. De proyecto, o sea, mágicamente, y que avale de manera contundente reelecciones y que después diga, no, esto no. Pero nosotros somos maduros y alternamos, entonces votamos al otro. ¿Es madurez? ¿Es esquizofrenia? A lo mejor, insisto, la pregunta puede tener respuestas... Tome nota, cuña, para preguntarle a los entrevistados. Ay, sí. Yo me olvido de las cosas que digo. Usted anóteme de última vez. Anótele, Tati, porque él después se olvida, si claro. Y le queda ahí dando vueltas en la cabeza. Sí. Le estaba por decir que vamos a hablar con Hugo Quiroga, también doctor en filosofía, abogado e investigador del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Olga Corna nos va a estar visitando. María de los Ángeles Giannuzzi, que es docente de la Facultad de Ciencia Política. Y también estaremos después haciendo a lo mejor un repaso con Alicia Cuarone, que es una querida del programa, que la hemos tenido en varias oportunidades y que nos gusta siempre escuchar y poder reflexionar junto a ella de algunos de estos temas. Asesora espiritual también. Además, es como la madrina y asesora espiritual de este programa. Sí, sí, también estaremos nuevamente, como todos los días sábados, Ciencia Garrapiñada y Maní con Chocolate, un recorrido que hace acerca de la política en el cine, ¿no? Que lo hace Leandro Arteaga como cada sábado, así que también presten atención a ese recorrido por las películas que hace Arteaga. Bueno, estuvo Gabriela Ramírez haciendo un recorrido por la UNR, por el Café Científico, me comentó, me tiró así a modo de título, después vamos a hablar con ella bien exactamente de qué se trata. Tati, usted estuvo en la sección que investigás en la Exactamente, facultad. Exactamente, en la Facultad de Ciencia Política, hablando con el director de la carrera de Ciencia Política, que dirige un proyecto de investigación que justamente habla sobre las formas de la política, el régimen político y cambios institucionales, particularmente en la provincia de Santa Fe a partir del año 2003. Bien, ¿y usted, Acuña? Las cuestiones de conflictividad, consenso, democracia, etcétera, también las vamos a mirar con el tamiz de la música. Bien, el tamiz de la música suena raro, ¿no? Podría haber buscado otra figura. La vamos a hacer pasar por el tamiz de la música. Está bien. ¿No? Bajo la lupa de las cuestiones musicales. Ya. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí en la música? La música... ¿Es diálogo o es conflicto? Y a veces depende. Los pimpinelas me parece que tienen conflicto que no pueden resolver nunca. No, en absoluto. Jamás. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 7 de junio de 1862... nos encontramos envueltos en la firma de uno de los tratados más relevantes de la historia moderna. De común acuerdo, los Estados Unidos de Norteamérica y la Gran Bretaña acaban de abolir el tráfico de esclavos. A partir de este momento, todos los esclavos serán destinados al consumo interno. Muestra del denodado esfuerzo por combatir la transnacional y perniciosa influencia de los intereses externos, mandatarios de ambas naciones han acordado incentivar el consumo interno, poniéndole fin a la hegemonía de los pools de esclavos. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Es 26 de la mañana, bueno, en la charla esta que teníamos recién en la mesa de trabajo, un poco planteábamos esta idea de las elecciones que se vienen y que de alguna manera sirven para elegir a quienes van a conducir o legislar dentro de la cosa pública, en el Estado Nacional, en las cámaras, en el Congreso, pero bueno, también la democracia está formada por partidos políticos y hacia dentro de los partidos ver un poco también qué sucede con las cuestiones democráticas, cómo se eligen las autoridades partidarias, qué sucede con la conformación de los frentes electorales, de los partidos. Hay una crisis de los partidos políticos,

Escucho como de fondo. Uy, no puede ser esto. No me gusta. No, pero no me gusta. ¿Puedo preguntar algo? Sí, pregúntelo. Me quedó una duda. ¿Qué tengo que ver yo con el Cacho Castaña y el coro que...? Y porque Cacho Castaña canta Café La Humedad. No, y porque... Y este, vamos a hablar del café, hablar científico. Un café científico. No, por favor, yo quería ser romántico. Yo me quería poner romántico. Y no presté atención a lo que dice Cacho Castaña. Lo dice Cacho Castaña y lo refuerza miles de voces, ¿no? Cantándole atrás, no haciéndole burla como ocurría con los Huancahuá. Bueno, no entendió nada, Acuña. Usted me vino a presentar el bloque musical y se confundió la burla con la creación artística. En otra oportunidad seguiremos hablando de las relaciones conflictivas dentro de la música. Bueno, usted ha finalizado su participación con esto de Cacho Castaña y después va a volver. No. Volveremos otra vez. Sí. Volveremos a ser campeones como en el que. A las 11:33. Bien, Gabriela Ramírez, buen día, ¿cómo le va? Sí. ¿Qué dice usted? ¿Bien? Yo cada vez más sorprendida de la imaginación de Acuña, no que logra conectar el tema, el eje temático del programa con las cuestiones del mundo musical. Me sorprende todos los sábados. Sí, además tiene horas de preparación y de ponerse en la búsqueda, y eso me parece interesante. Y de Café La Humedad, de Cacho Castaña, vamos a pasar a otro café en el que estuvo usted, que es un café científico, pero que no tiene nada que ver. Sí, tiene más que ver con el programa, ¿no? Café científico. En realidad aquello también, ¿por qué no? No estuve en el café específicamente, sí. Le comento, este café científico se hace los terceros martes de cada mes, así que una semana antes contactamos al coordinador para que nos cuente este martes y que la gente tenga la oportunidad de ir acerca de qué se trata este café científico. Charlamos con Roberto Laura, que es doctor en física, además de docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR. Él es el que coordina un poco esto del café científico, junto con Mario Mántica, de la Escuela de Museología, y Marcela Baldata, del Museo de la Memoria. Es muy poco lo que se sabe sobre los trabajos de investigación en nuestras universidades, y bueno, un poco este programa trata de divulgar eso, ¿no? No solo acerca de las investigaciones, sino para qué sirven, y en nuestra vida cotidiana, de cómo pueden impactar de alguna forma. Y está, digamos, ¿quiénes son los que asisten? ¿Son mismos docentes e investigadores, o está abierto al público en general? Justamente por eso este café tiene la idea de abrirlo al público en general, ¿no? De discutir sobre temas científicos y tecnológicos a modo de clase magistral, ¿no? Hay un panelista que plantea la charla, el debate, digamos, y la gente puede preguntar desde el lugar común de alguien que desconoce sobre ciencia, que no es ningún especialista, y tener un especialista ahí cerca de nuestra universidad para que le pueda despejar las dudas, ¿no? Claro. Pero vamos a escucharlo mejor a Roberto, que nos comente. Escuchamos. Bueno, la idea surge a comienzo del año 2004. Yo trabajo en la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, y bueno, además soy doctor en física y soy profesor en la Facultad de Ingeniería, y mi idea era trabajar desde la Secretaría de Cultura la difusión de la ciencia. O sea, por ahí, digamos, parece raro desde una Secretaría de Cultura, porque la cultura en general se dedica a las artes, pero bueno, logramos convencer, digamos, de que algo tenía que ver el hombre, digamos, cuando construía ciencia. Y bueno, en el año 2004 empezamos con este proyecto de café científico, que no es más que una charla en un bar de la ciudad. Y la idea de hacerlo en un bar, porque digo, ¿por qué? Uno podría preguntar, ¿por qué un bar y no sé, el anfiteatro o el salón de actos de la Facultad de Ingeniería? Porque la idea es sacarlo del ámbito académico, es decir, convertir esto en una charla de café. Así como hablamos de tantas cosas cuando tomamos café, esa sería un poco la ilusión, al menos. Instalar ciertas cosas que pasen a formar parte de la charla de la gente. Creo que hacen falta estas cosas, hacen falta que el conocimiento le llegue a la gente y no que la gente tenga que subir escaleras para llegar hasta el conocimiento. Esa era un poco la idea. Y la idea la tomamos, se hace en distintos lugares del mundo esto, desde hace bastante tiempo. Yo un poco se lo copié a Leonardo Moledo en Buenos Aires, que el Planetario de Buenos Aires organizaba el café científico, y lo hacía en un bar de la calle Corrientes. Así que bueno, cuando empezamos con el primer café científico, lo invitamos a él para que abriera el ciclo. Y bueno, esencialmente es eso. Los terceros martes de cada mes llevamos a alguien que hable sobre algún tema científico puesto en lenguaje común. Y bueno, muy importante, digamos, este año nos agrandamos un poquito porque además de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, organiza junto con nosotros la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, que nos da un empujón bastante importante en cuanto a difusión y a posibilidad de traer gente. Y también, como ellos están iniciando un ciclo de cafés científicos en distintos lugares de la provincia de Santa Fe, la idea es poder intercambiar los expositores o poder hacer cosas en común. Bien, ahí escuchamos a Roberto Laura, que es doctor en física y docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, que coordina un poco esto del café científico. ¿Los bares, digamos, son siempre los mismos o van rotando? No, le comento. Este café se hace desde el año 2004 en el bar La Fábrica, que queda calle Tucumán 1816. Bueno, Roberto me contaba un poco que se dio en función de que los dueños del bar estaban predispuestos a este tipo de eventos y que, bueno, en definitiva ganan uno y gana el otro también, claro. ¿No? El bar recibe gente. Además por el ambiente, el espacio del lugar. Él me decía que es un lugar que tiene mucha madera, que es cálido. Claro. Y que a él le inspiraba un poco organizar las charlas del café científico allí, también por el espacio. Entra justo la cantidad de gente que más o menos ellos esperan. Recordemos que esto lo organiza la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe y lo auspician la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura y el Consejo de Investigaciones de la UNR. Decía en algún momento Roberto que la idea es que el conocimiento científico se acerque a la gente y no que la gente tenga que subir escaleras en referencia a los claustros o las universidades para tener alguna idea de lo que es la ciencia. Y le preguntábamos eso, ¿qué es la ciencia para ellos que organizan este café científico? Concebimos a la ciencia, si tuviera que por ahí pensar lo que se me viene a la cabeza, más que definiciones así, pedantes y qué sé yo, y generales, me estoy acordando de lo que Bertolt Brecht le hace decir a Galileo Galilei en su obra de teatro. Y Galileo es ese Galileo, digamos, que termina preso por la iglesia, etcétera. Y bueno, en un momento dice: yo digo que el fin de la ciencia es aliviar las fatigas de la existencia humana, que el único fin o el último o el fin más importante de la ciencia es aliviar las fatigas de la existencia humana. Es una herramienta de conocimiento que tiene que ser una herramienta de conocimiento para, y el para a veces se olvida, como tenemos, digamos, las disciplinas todas fragmentadas y cada uno mira un pedacito. Así que eso por ahí me parece que es una cosa que no hay que perder de vista, ¿no? Bien, ahí estábamos escuchando entonces a uno de los encargados de este café científico que funciona desde una de las facultades para poder acercar la ciencia a la gente, y él daba su propia definición de ciencia también. Así es, y más adelante estuvimos charlando con Roberto acerca del público y de los expositores que van y cómo se da un poco la dinámica ahí en el lugar para tener una idea, a ver si este martes vamos al café científico, le parece. Claro, pero no hay que ir estudiando algo, ¿no? Despreocúpese. ¿De qué tema? Para acercar la ciencia a la gente. Yo quiero saber qué tema, porque a lo mejor me hablan de los átomos y yo quiero por lo menos repasar el manual de sexto grado que tengo guardado todavía, cuáles eran los protones, los neurones. No. Usted puede hacer la pregunta desde el lugar más ingenuo. Alguno de los temas que, le recuerdo, esto se viene haciendo del año 2004, que se trataron en este tiempo, fue si la historia nos enseña sobre el futuro, por ejemplo. Ajá. Es un interrogante bastante interesante. Un diálogo posible entre la filosofía y la física. Sí. Filosofía y la física. Qué bárbaro. Como la interdisciplinariedad de la que hablábamos la otra vez. La fiesta científica. Sí. ¿Qué inventan los inventores? Esa es otra pregunta interesante. Depende. Y después, bueno, cuestiones más de todos los días, que por ahí estamos un poco más acostumbrados, como la política después del año 2001. Acá tengo uno, mire, la historia del vidrio. Bien, bueno, muchas preguntas, interrogantes y cosas para ir a charlar allí al café científico que organizan desde la UNR, una de las facultades. Gabriela, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a seguir en lo que es la ciencia. Ahora cerramos la primera hora del programa. Después vamos a estar escuchando, después de la tanda, Ciencia, Garrapiñada y Maní con Chocolate, el bloque de cine a cargo de Leandro Arteaga, aquí en lo que es la ciencia. Radio Universidad. Y bueno, para sentirse radio había que poner dos auriculares y estar muy atento, muy atento, porque se sentía una musiquita y se sentía hablar a los que de aquella eran locutores. 103.3, la radio de la Universidad Pública. Servicio informativo. Ahora en 103.3, noticias desde la Universidad.

guión de David Mamet, el gran David Mamet, dirigida por Barry Levinson y con los protagónicos de Dustin Hoffman y Robert De Niro. Una película en la cual Hollywood puede estar al servicio tranquilamente de las pretensiones políticas del gobierno de turno. Tanto es así que se puede hasta simular una guerra para desviar la opinión pública y dejar de lado aquellos, por ejemplo, escándalos sexuales que podrían atribular la cabeza de los votantes. Lo que es la ciencia. ¿Dónde habrá más democracia? ¿En Estados Unidos o en Cuba? Los ciudadanos a las urnas y los dirigentes a sus bancas. ¿La democracia es diálogo o conflicto? ¿Qué roles juegan las mayorías y las minorías? ¿Cómo se construye la democracia? ¿Quién tiene el democratómetro? ¿Cómo se construye desde las diferencias? Democratómetro. ¿Hasta qué punto es posible el consenso? El consenso se llama Pepe. Se hace necesario ese consenso. El gobierno rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia. Es ilegal la inmigración ilegal. La violencia es ilegal. El racismo, la inmigración ilegal y la xenofobia es ilegal. Valga la redundancia. Estamos en lo que es la ciencia hasta las 13 aquí en el 103.3 en Radio Universidad. Hay varias formas para comunicarse con el programa. El 153-130-553 es el celular para que nos envíen algún mensaje de texto, o nos pueden llamar al 411-9095. También se puede escribir al correo electrónico loquesLaCiencia@yahoo.com.ar. Bueno, tenemos de invitada hoy aquí en los estudios de Radio Universidad, y es un gusto que nos haya visitado, Olga Korna, que es semióloga, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo te va, Olga? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Pero por favor, y bueno, es un gusto que estés acá, y tenemos muchísimas preguntas para hacerte. Bueno, esperemos poder responderlas. Anotado muchas preguntas, así que Olga, gracias por venir. Bueno, vamos a estar charlando un ratito con Olga varios temas, y también tenemos nuestro segmento Lo que es la ciencia y qué investigas. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué investigás? Bueno, Elena Tati Gasparri, usted es la encargada de ir a ver qué pasa en la universidad, qué se investiga, y hoy nos trae algo sobre las formas de la política en la provincia de Santa Fe. Exactamente, los regímenes políticos, los cambios institucionales a partir de el 2013. Es una investigación que se está radicada en la Facultad de Ciencia Política, que la dirige el profesor Gastón Muti, y él nos comentaba cuando lo entrevistamos en su oportunidad cuáles eran los objetivos, cómo esta investigación proviene de otras investigaciones previas y es una cadena, la importancia del estudio de las instituciones para lo que ellos denominan calidad democrática, y esta idea de las instituciones como formas de la política formales e informales, y lo interesante de redescubrir, analizar y sistematizar las prácticas o las instituciones informales de la política y cómo se relacionan con las instituciones formales. Lo escuchamos a él. Bien. La idea del proyecto se inició como continuidad de otros proyectos que nosotros hemos estado participando y trabajando desde el año 1997. Con lo cual, avanzando en distintas etapas y con conformaciones de diferentes grupos de investigación, que a su vez, aun cuando seguimos teniendo una relación muy estrecha, hemos ido buscando distintas líneas de perfeccionamiento en lo cual nos hemos ido tratando de especializar. En ese punto es que nosotros partimos de una concepción que es bastante para nosotros importante, y es que estudiar las instituciones importa. Importa en el sentido de que poder dar cuenta de cómo nos organizamos, de cómo establecemos las relaciones a través del poder político y cómo en, específicamente en la provincia de Santa Fe se estructuran estas formas institucionales, incide en lo que es también la vida práctica de cualquier ciudadano de nuestra provincia. Entonces, bajo esta idea de que las instituciones importan, es que nos hemos estado dedicando fuertemente a trabajar lo que llamamos las formas de la política. Lo que también es cierto es que en las formas de la política uno encuentra formas absolutamente instituidas, normatizadas y que nos remiten a legislaciones, a codificaciones, a sistemas electorales que están estatuidos y que se debaten. Nosotros también hemos colocado el acento en otras instituciones, otras formas de la política, que son un conjunto de instituciones de carácter informal que hacen también a cómo nos desempeñamos nosotros en nuestra vida política como sociedad. Entonces, es en estos dos grandes caminos que hemos tratado de ver el tema de las relaciones entre instituciones formales e instituciones informales de la democracia. Bien, ahí él nos explicaba un poco cómo se daba este relacionamiento entre las instituciones formales y las informales, particularmente en las instituciones electorales. Pero nosotros le pedimos que él ahonde un poco más acerca de qué significan estas instituciones informales, cómo las podían conceptualizar y en función de ellos analizarlo. Escuchamos. En realidad, no vamos a encontrar nosotros que nos digan claramente que las personas tienen que ir a votar trasladadas por un partido político. Solamente encontramos en la legislación que todos los ciudadanos deberán concurrir al acto electoral de tal horario a tal horario. Pero para nosotros registrar esas otras prácticas hacen a ver cómo en realidad se está desempeñando el rol del ciudadano, en realidad se están moviendo los partidos políticos. Poder analizar, como lo hemos hecho en determinadas observaciones electorales. ¿Y qué son las observaciones electorales? Conformar equipos de investigación que los días de elecciones concurren a determinados colegios que han sido previamente seleccionados y que tienen que ver con colegios del centro, con colegios de la periferia, colegios de la zona norte, colegios de la zona sur, y que esos colegios son en donde nosotros podemos observar tanto el desempeño de los fiscales, de los presidentes de mesas, de las autoridades partidarias, de las autoridades policiales y de los ciudadanos en el momento de la votación. Ahí escuchábamos a Gastón Muti, que es el director de la Escuela de Ciencia Política. Así es. Bueno, él en esta última parte nos comentaba un poco acerca de la metodología, de cómo llevan adelante esta investigación a partir de la observación en los colegios, en los procesos electorales específicamente. En una segunda etapa vamos a hablar un poco de cuáles son las instancias que ellos observan, cuáles son específicamente las instituciones que ellos observan y cuál es también la utilidad, si se quiere, de la investigación y cómo les sirve esto a los gobiernos para poder diagnosticar o evaluar sus decisiones. Bien, Elena Gasparri, entonces, con el desarrollo de la investigación en la Universidad Nacional de Rosario. Lo que es la ciencia. Es imprescindible entonces que nos demos cuenta de que tenemos que trabajar juntos, que es necesario el diálogo. Diálogo que no es simplemente diálogo entre gobierno y oposición, que es diálogo también dentro de la oposición, pero que se caracteriza fundamentalmente por esa presencia del gobierno en el diálogo, que no puede de ninguna manera sentirse el realizador definitivo de la Argentina del futuro porque haya ganado una elección. Fíjense, el mundo que vivimos nos obliga a ser inteligentes, a encontrar los caminos correctos,

se está también cantando alborozadamente la gloria de este gobierno genocida como el que encabezó Videla junto a toda la dictadura militar que nos acosó hasta el año 1983. Por mi vida y no por mi vida política, entiéndalo bien. Dice que si no te... Eso he dicho y esta es la oportunidad que voy a darle, más de lo que él me ofrece a mí. Si no decide ahora mismo que está enfermo y tiene que marcharse uno o dos años de vacaciones, el lunes por la mañana todos los periódicos menos el suyo publicarán esta historia. Y finalicemos este recorrido caprichoso con una de las mayores películas de todos los tiempos, El Ciudadano, Citizen Kane, Orson Welles, 1941. Aquella película que se sintetiza no solo en una palabra, ¿se acuerdan? Rosebud, sino también en todo un personaje que es una suerte de caleidoscopio que nos abre tantas puertas como queramos, tantas piezas de puzzle como para poder armar a este personaje siempre inacabable. Una de estas facetas tenía que ver con el poder político de Kane, aquel poder político que por ser un hombre de los medios pareciera ser le garantizaba el camino. Allí, desde ese lugar, se nos genera otro vínculo que merecería un trato mucho más prolongado. El nexo, claro está, entre el poder político y los medios de comunicación. En este 10 de junio de 1977 nos encontramos en las oficinas comerciales de Apple Computer Incorporated, ubicadas en el garaje de la casa de los padres de Steve Jobs, uno de sus socios fundadores. El motivo de la visita es el trascendental lanzamiento del ordenador personal Apple II o Apple II, segundo modelo comercializado por esta pujante nueva firma. La Apple II o Apple II ha sido diseñada para corregir un importante defecto de su predecesora, la Apple One, como fue la inexplicable ausencia de un teclado y monitor. Sin embargo, sus ambiciosos creadores han decidido hurgar en las narices de la innovación, extrayendo una novedosa idea. Junto al nuevo modelo, brindará a sus clientes la posibilidad de añadir una casetera desde la cual podrán cargar hojas de cálculo, un procesador de texto o escuchar el último cassette del Pan Martínez. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Regresó al estudio Gabriela Ramírez. Estuvo afuera y atendió el teléfono ahí con sí, algunas consideraciones. Fui, en realidad. No, por eso se fue afuera del estudio. Estuvo ahí haciendo algunas otras cuestiones y trámites y preparando la segunda parte de lo que es el café literario que ahora nos va a seguir contando. Café científico. Perdón, sí, café científico. Lo dije muy apurado. Gracias por corregirme. No, de nada. Estoy para eso, para ayudar. Ah, usted solo es una correctora. No, para ayudar. Ah, bien, qué bueno, qué solidario. Sí, quería comentar que llamó Gustavo de Vicenzo, que es estudiante de historia y que siempre escucha el programa, y quería opinar, en este caso, acerca del tema de hoy, esta cuestión del debate. Para él el problema es... textuales palabras de Gustavo, el vaciamiento ideológico en lo educativo durante los últimos años. Hay el ámbito, digamos, donde se tendría que generar estas cuestiones del debate es en la escuela y al no tener incorporado esto, las generaciones venideras o las actuales, digamos, después del vaciamiento de la escuela, de la educación, no se genera el ambiente propicio para el debate. Inclusive durante muchos años se lo persiguió y hasta se lo prohibió en nuestro país, decía Gustavo. Bien, bueno, una opinión de un oyente que nos llamaba al 411-9095. La gente puede participar y también dejar sus opiniones al respecto de lo que estamos hablando hoy, de la democracia, de lo del consenso. Y bueno, es llamativo, sí, y es interesante lo que marcaba él acerca de la falta o la recuperación de ciertos niveles de educación para la Argentina. Bueno, vamos ahora sí al café científico que usted bien corregía y marcaba y que había presentado en una primera parte y que ahora nos va a contar un poquito más. Sí, recordemos que entrevistamos a Roberto Laura, que es doctor en física, docente investigador de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, que coordina este café que se realiza los terceros martes de cada mes en el bar La Fábrica, Tucumán, al 1800, a las 19:30. Desde el año pasado se realiza también en la provincia de Santa Fe, en varias localidades, desde la Secretaría de Estado, Ciencia e Innovación, este tipo de cafés científicos que empezó acá en Rosario, organizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la UNR. Nos comentaba, Roberto, que la idea también es intercambiar temas, debates, expositores, y en relación a eso le preguntamos quiénes van a este café, acerca del público y de los expositores. La mayoría ha sido gente de Rosario, pero hemos llevado desde organismos genéticamente modificables, esto es gente de la Facultad de Bioquímica, después, si la historia nos enseña algo acerca del futuro, que fue Juan Ritbo y Alejandro Eugenián, uno de la Facultad de Psicología, otra Facultad de Humanidades y Artes de aquí, investigación en salud pública, física y filosofía, un diálogo posible. Estos fueron dos investigadores, Mario Castañino y Olimpia Lombardi, un físico y un filósofo. Algo de tecnología, que inventan los inventores, problemas ambientales. Tenemos un público heterogéneo, vamos a llamar de gente instruida, pero no especialista. Tenemos algunos fieles seguidores que van todas las reuniones, y después hay como una mezcla de gente a partir del, en función del tema, de que conocen al disertante. Siempre, digamos, como uno organiza ese tipo de cosas, tiene esa sensación el día anterior: estaré yo solo con el que va a hablar y no va a venir nadie, y qué le digo a este hombre que viene a dar la charla. Qué sé yo, uno nunca sabe muy bien, pero en general tenemos un piso de 50 personas y, bueno, en esta de matemática había más de 100 personas. Así que entramos entre 50 y 100 personas normalmente. Y lo que nos decía el público por ahí nos está faltando, ¿no? A veces no. A mí me gustaría poder tener una mayor llegada a un público de alumnos de institutos terciarios, de escuelas secundarias. Roberto Laura, a quien escuchábamos, uno de los encargados de llevar adelante el café científico. Sí, que si bien esta charla está como dirigida a todos, bueno, el público decía, nunca sabemos con qué nos vamos a esperar. Hay veces que viene mucha gente por una cuestión del interés del tema o de la difusión de la charla, y hay veces que, bueno, hay seguidores de los expositores, nada uh-huh. más. Nos comentaba antes, Roberto, que esta experiencia del café científico la toman del Planetario de Buenos Aires. Es como que se roba el modelo, y en esta última parte Roberto nos va a comentar acerca de la dinámica que se da más o menos en cada encuentro. Que organizaba el Planetario de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, Leonardo Moledo fue hasta hace muy poquito el director. Él organizó un café científico, y ese café científico se hacía, también tenía un funcionamiento muy parecido, como que en realidad un poco le hemos copiado a ellos el estilo, y porque esto tiene como un tiempo, estamos pensando en las 7:30 de la tarde, con la idea de que esta sea una actividad después de trabajar y antes de ir a cenar. Por un lado, bueno, por ahí que la charla del disertante sea de los 40 minutos que acordamos. Y la otra es, sí, es justamente eso, ¿no? ¿Cuándo hacer un gesto y un poco cortar? ¿Cuándo? Siempre quedan preguntas. Y bueno, pero por ahí lo que hay que a lo mejor tener en cuenta es que hay que dejar esa sensación de que la cosa no se terminó. Y bueno, y también parece como importante que este sea un lugar donde la gente de la ciudad pueda conocer a los científicos, a la gente de la universidad que está haciendo cosas, y comunicarse y quedarse charlando con ellos después, cosa que muchas veces sucede. Escuchaba hace poquito por televisión un spot publicitario, pensé que era en CNN, que me gustó, que decía: si se comparte el dinero, queda la mitad del dinero. Si se comparte el pan, queda la mitad del pan. Si se comparte el conocimiento, queda todo el conocimiento. Así que bueno, este es un poco, y ponerlo en el tono de una charla de café. A veces lo logramos, a veces no. Tratamos de que sea una charla breve, de unos 40 minutos, y que quede espacio para preguntas. Bueno, espacio para preguntas van a tener allí en el café científico, y me dice, por favor, ¿dónde, Gabriela? Porque le repito, el martes. ¿Dónde puedo ir a hacer las preguntas? Sí, sobre todo le quiero aclarar algo, no es que va a ir y va a aprender todo y se va a quitar todas las dudas. Esto abre nuevos interrogantes para que dentro de un mes usted vuelva a ir al Café Científico. Claro. Sí, sí. El martes 16 de junio a las 19:30 en el bar La Fábrica, que queda Tucumán 1816, la entrada es libre y gratuita, recordemos, organizan la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de Santa Fe y auspician la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR y el Consejo de Investigaciones de la UNR. El tema de este martes, sí, es crisis financiera. ¿Calamidad inesperable? Se pregunta. La actual crisis financiera visto desde la perspectiva histórica del tema, van a estar disertando Edmundo Virgolini y José Luis Pellegrini, que son de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. Bien, bueno, la crisis en el mundo, y va a estar Edmundo, mire qué chiste fácil y rápido, bien viejo. Bueno, dos especialistas entonces, Edmundo Virgolini y José Luis Pellegrini, son los docentes de Economía de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias, Gaby. Nosotros vamos a seguir con lo que es la ciencia aquí hasta las 13, nos queda todavía media hora de programa. www.radiounr.edu.ar. Se lo digo bien. www.radio.unr.edu.ar. Esa es la dirección donde se pueden encontrar los contenidos de este programa, todos los contenidos de este programa, de este y de los que pasaron también, los del año pasado también, y de la radio en general. www.radio.unr.edu.ar. Seguimos hasta las 13, después se viene un programa que comienza hoy, que tiene que ver con una coproducción entre Radio Universidad y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la UNR, que se llama Lazos. La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. ¿Qué investigás? Bueno, Tati Gasparri, Elena Gasparri, con ella estábamos hablando de las formas de la política y esta investigación de Gastón Muti, del director de la Escuela de Ciencia Política de la UNR, que de alguna manera con un equipo está trabajando esta cuestión en la provincia de Santa Fe. Exacto, régimen político y cambios institucionales en la provincia, a partir del 2003. Bien, seguíamos conversando con él nos había contado, retomamos al principio un poco la idea de este proyecto, cómo este proyecto viene de encadenamientos de investigaciones y el objetivo principal es analizar y observar las instituciones formales e informales de la política. Nos comentaba que hay una serie de instituciones informales que hacen a la calidad democrática de nuestra provincia, y en relación a eso él nos sigue comentando en la entrevista cómo metodológicamente observan procesos electorales, cómo observan también presupuestos participativos, es decir, distintas instancias donde los ciudadanos deben elegir, y no solamente en la ciudad de Rosario, sino también en otras ciudades, inclusive algunas experiencias particulares como las que nos cuenta ahora. Escuchamos. La observación del año 2007 fue una observación realmente muy interesante, porque relacionándonos con una institución como es Ejercicio Ciudadano, que consiguió un financiamiento, colocó toda la apoyatura necesaria para poder hacerla, pudimos observar, en conjunto con el proyecto de investigación, cuatro ciudades de la provincia de Santa Fe: Reconquista, Santa Fe Capital, Rosario y Villa Constitución. En estas observaciones pudimos encontrar estas instituciones informales, pero que hace que muchos votantes en determinadas zonas digan, si no me vienen a buscar o no me llevan, yo no voy. O que hacen que podamos encontrar que se daban tickets antes de la votación para que con posterioridad pudieran retirar un bolsón de comida. El clientelismo no está estipulado en ninguna legislación, pero el clientelismo es una institución informal de nuestra democracia. Ahora bien, todos sabemos que hay prácticas clientelares. Lo que nosotros buscamos con este tipo de metodología es realmente observarlas. En otras palabras, la etnografía electoral es lo que nos permite a nosotros observar este tipo de prácticas que hacen a la calidad de nuestra democracia. Bien, ahí el profesor Gastón Muti nos comentaba acerca de que en realidad lo que ellos hacen es analizar en cierta instancia de la investigación instituciones o prácticas electorales que todos sabemos que existen o que sabemos por lo menos off the record. Lo que tiene de interesante esta investigación o este tipo de investigaciones es que sistematiza esa observación en función de obtener información confiable sobre aquello que todos sabemos pero que no podemos ni probar, ni sistematizar, ni hacer de ello ello una información confiable. En otra etapa de la entrevista, él hace referencia, de la misma manera que nos contaba recién un caso particular desde 2007, a una actividad que desarrollaron a partir de la firma de un convenio con una ONG de Buenos Aires que les permitió realizar estos estudios, no solamente en Santa Fe, sino también en Entre Ríos. Lo escuchamos. Bien. Y la otra cuestión que hemos estado trabajando de una forma muy decidida es analizar, esto es un convenio que pudimos establecer con una ONG de la Ciudad de Buenos Aires, que es CIPEC, Centro de Implementación para las Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Lo que hemos podido implementar es justamente poder evaluar con el proyecto de investigación la calidad de las instituciones democráticas, tanto en la provincia de Entre Ríos como en la provincia de Santa Fe. Armamos dos equipos de investigación con asistentes en ambas provincias, y nuestro grupo de investigación, que está dirigido en nuestra Facultad de Ciencia Política, también por el profesor Borello y por la profesora Lourdes Lodi, hemos logrado conformar un equipo con un grupo de asistentes realmente muy interesante y muy importante, que nos ha permitido llevar adelante dicho tipo de análisis y dicho tipo de evaluación. Sobre todo porque también allí la idea era cómo funcionaban ciertas instancias en la legislación, pero también cómo funcionaban en la práctica. Entonces teníamos que entrevistar a periodistas, teníamos que entrevistar a partidos políticos, teníamos que entrevistar a funcionarios en ejercicio, teníamos que entrevistar a la oposición, teníamos que entrevistar a asociaciones civiles encargadas de distintos temas, para ver si realmente lo que la ley fija como criterio a seguir es en la práctica volcado como el accionar concreto. Bien, nos contaba entonces cómo, además de estudiar o de observar procesos electorales, ellos también realizan estas investigaciones en relación a otros organismos o instituciones democráticas, como órganos de fiscalización, sistemas electorales, y que ellos en realidad se han focalizado, este grupo específicamente se ha focalizado en instituciones electorales, y nos comentaba también fuera de micrófono en temas de acceso a la información. A ellos les interesa ver cómo funcionan las instituciones democráticas en relación al acceso a la información pública. Vio esto de cuando usted va a pedir un expediente, por ejemplo, al tribunal provincial o nacional, y le dice, bueno, tiene que justificar que tiene interés genuino sobre esta causa para poder obtener esta información pública. Ajá. Entonces ellos dicen, es muy difícil que un ciudadano pueda demostrar ese interés genuino sin conocer cómo se demuestra, por ejemplo, cuando en realidad estamos hablando de información pública que debería circular. No lo trabajan específicamente con la cuestión judicial, solamente yo lo puse como ejemplo, pero esta idea de la información pública se debe brindar sin necesidad de demostrar nada. Claro, porque es de libre interés. Acceso y sin ninguna trabita, como por ejemplo esto de interés genuino. ¿Qué interés de los ciudadanos? Claro, pero bueno, ya al ponerle esa cláusula significa un primer obstáculo ahí para que la gente que quiera conocer un determinado tema pueda acceder. Exacto, al raíz de haber observado ciertas instituciones y ver que esto sucedía, ellos deciden profundizar en esta línea, no solamente, decíamos, de las instituciones electorales, sino también de las instituciones que proveen de esta información. En una última etapa de la entrevista, él nos cuenta acerca de las utilidades y aplicabilidad que tiene este proyecto en relación a cómo le sirve esta información a los gobiernos, en este caso provincial, para saber que, qué consecuencias puede tener o qué probabilidades de consecuencias pueden tener sus acciones o sus decisiones políticas. Escuchamos. Lo escuchamos. Respecto de la utilidad de este tipo de debates, para nosotros ha sido realmente muy interesante plantearlo, dado que, entre otras cosas, nuestros proyectos de investigación actuaron de una forma muy decidida en lo que nosotros considerábamos que era una institución lesiva de la ciudadanía en cuanto a su expresión, que era la derogación de la ley de lemas. El accionar de nuestros proyectos, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, que actuaron de una forma muy decidida, firmando algunas solicitadas respecto de la necesidad de la derogación, etcétera, esto llevó a que finalmente pudiéramos obtener, y recuerdo claramente que en el entonces fax de uno de nuestros asistentes de la época llegó el fax del compromiso del entonces candidato a gobernador y de la candidata a vicegobernadora,

la democracia como representación del conflicto y como construcción de consenso es falsa, es muy débil. Uh-huh. Bien. Alicia, ha sido un gusto poder charlar estos minutitos, hacer este cierre y poder expresar algunas ideas que completen un poco el programa del día de hoy. Nosotros hemos, por una decisión de la mayoría del programa, hemos impuesto, sin tener en cuenta tu opinión, que sos la madrina y la asesora espiritual de lo que es la ciencia. Ay, pero esto es un orgullo extraordinario, muchachos. Ustedes saben que yo ya me estoy yendo de la docencia y ¿quién le dice que aterrizo ahí, eh? Ah, ¿cómo no? ¿Por qué no? Sí, sí, ya la comprometemos entonces, Alicia. Bueno, un abrazo fuerte y los felicito por el programa. Hasta la próxima. Estábamos hasta en contacto luego con Alicia Cuarone, que es docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, para de alguna manera hacer un repaso final, porque ya nos estamos yendo, nos quedan nada más que 5 minutos, y decíamos, ya se viene aquí a Radio Universidad Lazos, que es el programa que coproduce la radio con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad. Bueno, la semana que viene, Javier Acuña, ayúdeme a presentar el programa, que tiene muchos temas también. Nos agarró encima la declaración de pandemia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud, de esto que se ha dado en llamar gripe H1N1, gripe porcina, gripe cochina, la del chancho. Gripe A. Del chancho, gripe de lo que sea. Y bueno, nosotros veníamos justamente pensando en esta idea de epidemia, psicosis, industria farmacéutica, negocios, de algún modo también vinculado al debate de la semana pasada, de si la ciencia puede ser neutra, ¿no? Cuando uno piensa que se hace toda una serie de, digamos, que tiene una repercusión tal vez desmedida la noticia de la gripe porcina, y piensa que hay gente que se muere de chagas y de tuberculosis, y sobre esas enfermedades los laboratorios de la industria farmacéutica no investigan, porque los que se enferman de eso no tienen plata para comprar esos remedios. Sí, sí. Entonces no hay investigación en algunas enfermedades, y en otras que quizás son, desde el punto de vista estadístico, un flagelo menos grave, ¿no? Si uno compara la cantidad de gente que se muere por chagas o por tuberculosis en el mundo comparado con los 200 y pico de víctimas fatales de la gripe porcina, dice, acá hay un desfasaje. Entonces, sobre estas cuestiones, así a grandes rasgos, es que hablaremos la semana que viene. ¿Ustedes saben la diferencia entre epidemia y pandemia? No, pero bueno, la próxima semana será una buena oportunidad de enterarse, ¿por qué no? Y me viene, se me toma el Tamiflu para la semana que viene, que es el remedio de la industria de Roche, de la empresa Roche, que ha disparado sus acciones enormemente a partir de la declaración de la pandemia. No, antes, bueno, incluso, apenas se difundieron los primeros casos en México. Ya lo decía Ana Belén, qué derroche de amor, cuánta locura. Y así hacía referencia a la paranoia esta que estamos viviendo. Justamente. Bueno, un saludo y algunas consideraciones finales. Primero, a toda la gente que estuvo participando en el día de hoy, estamos hablando de Gabriela Ramírez, de Guillermo Peñalves, de Martín Parodi, de Fabián Di Monte, de Javier Acuña, de Elena Gasparri, Leandro Arteaga, que es el columnista de cine aquí en lo que es la ciencia. Florencia Col también, un beso grande. ¿Y usted? Y Guillermo Gergo, mi nombre, y nadie más. Espero que no olvidarme. Y bueno, y a Hugo Quiroga, a Olga Corna, claro, a Juan Gianni, a María Los Ángeles y a María Los Ángeles Giannunzi, que fueron nuestros invitados del día de hoy. Y a Pichetto, que le dio, algún consejo al hombre Hansel Camacho. Ya que estamos también, Alfonsina, Perón, a Muti. Y a todos los personajes de la democracia argentina. Totalmente. Nos reencontramos el sábado próximo, quédese en el 103.3, y antes de despedirnos, definitivamente, la canción de cierre y la presentación del próximo tema. Lo que es la ciencia. Hay epidemia viral. Tú no lo entiendes. Hay epidemia de miedo. Está muy enferma. Hay epidemia de lucro. Epidemias, pandemias, psicosis y medicamentos. La fórmula de un gran negocio. La fórmula de un gran negocio. ¿Es toda una gran conspiración? Los síntomas son muy graves. Una gran toxicidad. Vómitos. Deshidratación debida a la diarrea y hemorragias. Estoy enfermo. Estoy enfermo. No tienes que ir al médico.